bajo las órdenes, por supuesto, de quién podía ser sino Estados Unidos de América, espacio que tenía como objetivo justamente entrenar a soldados de todos los países de Latinoamérica en técnicas de la guerra y la contrainsurgencia. Eso es lo que fue la Escuela de las Américas desde un principio, fundada en el año 1946, que funcionó en Panamá hasta que después en el año 1984 fue trasladada, porque bueno, el presidente panameño quiso sacársela de alguna manera de encima y se la llevaron al estado de Georgia en Estados Unidos. Aquí un conocido represor nuestro, por ejemplo, Galtieri, Leopoldo Fortunato Galtieri, se fue a entrenar en la Escuela de las Américas. Y bueno, así muchos otros. Todos los dictadores de América Latina, milicos, torturadores, represores, servicios de inteligencia, etcétera, muchos fueron formados en la Escuela de América, una escuela célebre, tristemente. Una escuela que se ideó bajo lo que se llamó la doctrina de la seguridad nacional, que concebía que los ejércitos de América Latina tenían que formarse para luchar contra el enemigo adentro de sus fronteras, que obviamente que era el comunismo, era todos los movimientos políticos y sociales que se sublevaban para hacer cambios sociales en los distintos países de Latinoamérica, se encontraban justamente con, o eran el objetivo de estos soldados que se formaban en la Escuela de las Américas. En el año 96, la prensa de Estados Unidos dio a conocer la existencia de manuales de entrenamiento que justamente eran utilizados en la academia militar y que aconsejaban, y así decía el manual, aplicar torturas, chantaje, extorsión y pago de recompensa por enemigos muertos. Una vez el diario New York Times editorializó, hablando de la Escuela de las Américas, que, y la nombró, digamos, como una institución tan claramente fuera de los valores americanos que tenía que ser clausurada, dijo el New York Times, sin vacilación. Pero bueno, esto es una escuela que por ahí no quedaba en nuestro territorio, porque estaba en Panamá o Estados Unidos, aunque nuestros militares se formaron allí, muchos de ellos, pero también nosotros tuvimos una escuela, o tenemos una escuela, porque sigue llamándose, nosotros la seguimos llamando como la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, donde funcionó durante la época de la dictadura un centro clandestino de detención, el grupo de tareas 332. Por esa escuela pasaron 5.000 personas, compañeras y compañeros, la mayoría de los cuales, bueno, están desaparecidos. Y también esa escuela, la Escuela de Mecánica de la Armada, fue como el núcleo esencial de todo lo que pergreñó la dictadura militar en este plan de exterminio y genocidio que se extendió durante todos los años que los militares pusieron el pie aquí en nuestro país. Sí, un lugar para formar militares. Fue fundada, porque le cedieron el edificio en 1924 al ejército, a la marina en realidad, y allí comenzó a operar. Y sí, fue un centro de detención, de tortura, de asesinato, de violación, de robo de bebés. Bueno, 5.000 personas pasaron por allí, todos los vejámenes posibles, como hablaba Rodolfo Walsh, la tortura, ¿no? Llevarlo hasta la máxima expresión, ¿sí? Y dejar la persona como una especie de pedazo de carne. Bueno, hoy es otra cosa también, ¿no? Allí hay otras cosas, hay un centro cultural, hay un museo, hay un espacio para la memoria, funcionan actividades. Y hay un debate también plantado en relación a que la ESMA, para nosotros, por lo menos para mí, no es más ex-ESMA, sino sigue siendo ESMA, porque no es posible borrar, o no debería ser posible, aunque lo están intentando, borrar una cantidad de huellas que son parte de una historia que hay que reconstruir y que no se debe perder. Es cierto, y a su vez yo creo que está bien que en algunos espacios de ese lugar también se generen espacios de vida, de motorización de cosas interesantes, bellas, lindas, porque, bueno, es complejo, es contradictorio, y aparte hay miradas que no vamos a saldar, porque ni siquiera es un debate, sino que en todo caso miradas distintas, pero bueno, lo cierto es que eso, la ESMA en su momento, una escuela paradigmática de la muerte y el horror, pero es la idea que queremos retomar, ¿no? Como la idea de escuela, como concepto de enseñanza, de formación, etcétera, pero también como institución moderna, formadora, represiva. Hay en la sociedad, ¿sí?, de las escuelas de la muerte, estas, también podemos hablar de escuelas de la alegría, porque hay, qué sé yo, ¿no?, la escuelita de fútbol, la escuela de fútbol, la escuela de teatro, la escuela de percusión, la escuela de oficios, escuelas de un montón de cosas que forman a las personas, y eso sí se acerca más a esta idea de la etimología de la palabra griega que leíamos hace un rato, en el griego donde viene el escole, tenía que ver con el ocio y cultivar el espíritu. Claro, ¿quiénes podían ir a la escuela? Los que tenían plata, esclavos y qué sé yo, se podían tirar panza arriba, cultivar el espíritu y leer y filosofar. Después la escuela y otro derrotero. Pero así como hay escuelas de todas estas que nombramos que tienen que ver con el disfrute, la alegría, la escuela de hoy también tiene que ver en parte con eso, aunque sea una cosa todavía regimentada, cuadrada. Después vamos a hablar un poco más por ahí de los modelos de escuela y lo que se puede hacer. Y existen también las escuelas llamadas escolas do samba, que no existen aquí. Hay otro tipo de escuelas, pero son escuelas que nacieron eso, como escuelas de música popular en Brasil, que se le llamó eso, como la escuela de samba, y que hoy en día a las carrozas y a las, ¿no?, a las escuelas que en los carnavales desfilan se le dice llamando, ¿no?, la escola, y tiene que ver con eso. Y bueno, y hablando de samba y de escuela de samba, esta canción que se llama Samba da Mina Tierra, o sea, la samba de la tierra mía, en portugués, de Gilberto Gil. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com samba, no samba me criei. Danado do samba, nunca me separei. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, nunca me separei. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, nunca me separei. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça, ou doente do pé. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta...